nos vamos a una historia que usted nunca olvida. La historia del último lobito del bosque, que es contratado por la abuelita de Caperucita para que trabaje como el lobo malo, y que en conjunto con la nieta pretenden maltratarla para luego acabar con su integridad. Él es salvado, rescatado por personas de buen corazón. Esta es la trama de la obra que presenta el grupo de teatro Galpón de las Artes con su historia, La Otra Historia de Caperucita. Esta mañana nos acompañan en los estudios de la radio Yolanda Villacís y Estefanía Ruiz, quienes son las actrices. Aquí está la abuela y también la Caperucita, esta nueva Caperucita. Y Alonso Jaime, quien es el narrador de esta obra. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar en el noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias, buenos días. Muy buenos días, tenemos tiempo para conversar entonces sobre este trabajo, sobre conocer la otra historia de Caperucita y a su vez también saber quiénes son los que están detrás del Galpón de las Artes. Vamos a iniciar entonces, por favor, con Alonso, que nos comente el Galpón de las Artes, cuál es la historia que está en este trabajo, en esta organización. Bueno, el grupo Galpón de las Artes es una propuesta que hizo el maestro Jaime Bonelli a su retorno de Chile, después de haber estado 20 años por Chile con la obra El Hombre de la Mancha. Uh-huh. Ahora vino acá al Ecuador, formó el grupo Galpón de las Artes, donde ahora estamos un grupo de compañeros trabajando sobre esta actividad. El grupo ya se mantiene como 10 años en actividad, algunos compañeros han ingresado nuevos. Tienen 8 años, el que más a tardar tiene. Uh-huh. O sea, pero el grupo realmente, como Galpón de las Artes, aparece a los... O sea, 10 años. Hace 10 años, sí, estamos hablando en el 2008, se consolidó el grupo, ¿no? Así es. Ajá. ¿Y la característica de este grupo es hacer qué tipo de teatro, con qué estilos? Bueno, nosotros trabajamos en diferentes tipos de teatro, desde el clásico hasta el teatro popular. Uh-huh. Dentro de la actividad del teatro tenemos también para niños, jóvenes, adultos. Es una variedad completa bajo la mano del maestro Jaime Bonelli, nuestro director. Y al momento son un elenco grande, mediano, ¿cuántas personas están? Como grupo estamos ahorita en el momento 10 personas. Sí, 10 uh-huh. personas, tomando en cuenta el trabajo de Alicita Moreno, que es nuestra directora general, podríamos decir. Y Jaime es el director artístico dentro del grupo. En estos 10 años, ¿cómo han estado en estos 10 años? ¿Qué producciones han tenido? Bueno, en obras infantiles tenemos como 3 actividades, tres obras. El cuento que les venimos a contar el día de hoy. Uh-huh. Tenemos Barbarita y la Luna, es una adaptación libre de un cuento que escribió el compañero Fausto Camaño. Y aparte de eso tenemos El Generalito, sí, es una obra muy buena, que ya estará pronto en cartelera. ¿Aún no la han presentado? Ya presentamos. Ya lo presentaron. Cuando nosotros comenzamos el trabajo, estuvimos con una salita de bolsillo en San Rafael. Teníamos ahí todos los fines de semana, hacíamos teatro para jóvenes, adultos, para niños. Y por motivos de fuerza mayor se cerró esa salita. Y ahora estamos acá en la ciudad de Quito, porque también ya era hora de salir acá al centro. Uh-huh. Para presentar nuestro trabajo. Uh-huh. Próximamente volvemos a abrir el Galpón de las Artes en San Rafael. En San Rafael regresarán, sí. Entonces. Sí. Bueno, entonces, brevemente ya nos ha detallado cómo han sido estos 10 años de existencia del Galpón de las Artes. Ahora ustedes ya presentan la otra historia de Caperucita. Por favor, Yolanda, ¿tú eres la abuelita aquí? Sí, bueno, mi papel en la obra es de ser abuela. Esta abuela es muy farrista, muy dicharachera. En complicidad con la nieta, con Caperucita, intentamos hacerle daño al lobito. Entonces la historia es contada desde el punto de vista del lobito, ¿no? Desde la otra cara del cuento. Es un cuento familiar realmente muy lindo, que puede ser disfrutado tanto por chicos como por grandes, ¿no? Uh-huh. Y lo estamos presentando ahora en temporada en el patio de comedias los días sábados y domingos a las 11:30 de la mañana. ¿Qué les ha llevado a ustedes a tomar esa otra historia? Porque todos conocemos la historia clásica de Caperucita, pero ustedes ahora cambian, imagino que se mantendrá tal vez algunas partes de la estructura más básica del cuento, pero ustedes van cambiando con otro tipo de elementos. Bueno, este cuento fue reescrito, inicialmente fue de Perrol, ¿no? Uh-huh. Y fue reescrito con otro tipo de punto de vista por el dramaturgo de apellido Marqués, un español. Y este es dado la vuelta prácticamente, es la otra historia totalmente diferente, donde el lobo es el malo, ¿no? Uh-huh. Y acá en cambio es el lobo, es el buenito, realmente es el maltratado por la abuela, por la uh-huh. niña, por la madre de Caperucita también. Ah, la madre, y sí, entonces, y el cazador es el que rescata al lobo, más uh-huh. bien, no es el cazador que le va a salvar, sí, es el que le va a salvar al lobito. Entonces es una historia muy bonita. Los chicos salen muy bien satisfechos y alegres y solidarios con el lobito. Y realmente la propuesta y los valores que tiene esta obra son de el respeto a los animales, respeto a la naturaleza. Realmente son muchos valores que ahora los estamos manejando, ¿no? Uh-huh. Y la obra lo mantiene así en escena. Estefanía, tú eres la nieta Caperucita. Sí, yo soy Caperucita. Y bueno, realmente mi personaje es bastante picaresco, ¿no? Y es muy malcriada, es bien consentida por la abuelita, uh-huh. más que nada. Y uh-huh. es bien chistosa la obra, me gusta mucho porque, como bien dijo Yoli, es la otra historia, ¿no? Es la otra versión de la Caperucita. Pero a la final siempre te deja un mensaje, el mensaje de respeto, no solo con la naturaleza, sino con todas las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos de fondo, ¿no?, de la obra, el punto también del bullying, que se ve muy controvertido ahora en las escuelas, en los colegios, hasta en las universidades, en todo lado. Entonces ese es el fondo, esos son los valores que nosotros queremos inculcar a los niños y a los grandes, porque nunca es tarde para aprender, ¿no? Entonces eso es en sí el punto. ¿Quién está haciendo de lobo en esta obra? nuestro compañero Patricio Oña, ¿no? Patricio Oña, bueno, no lo pudimos tener acá el día de hoy. En esta ocasión, entonces, podemos ver a un lobo un poco más humanizado, más cercano, íntimo. Por favor, coméntanos, Alonso. Sí, como ya está dándose la trama, aunque no vamos a darles toda la historia. Bueno, el instante cuando los hermanos Grimm retoman la obra de Perrault y lo hacen a una idea de ellos, de más infantil, más tierna, presentan al lobo como la fiera salvaje, la que se le come a la abuelita, la que se le come a la Caperucita y todas esas cosas. Pero acá Marqués plantea, dice, no, las cosas no son así. ¿Cómo un lobo va a poderse comer una persona? Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo que hace Patricio, aparte de eso, es un lobo francés, de muy, muy fino, de estirpe. Y no les digo nada más porque en la obra mejor vayan a ver qué dice. Y en la obra lo van a ir presentando. Así es. ¿La temporada que manejarán, cuáles son? Bueno, comenzamos a un inicio del mes de julio, uh-huh. y vamos a estar hasta el fin de mes. ¿Sí? Todo julio, entonces. Sábado y domingo. Sábado y domingo, los horarios. Entonces, sábados y domingos de este mes de julio, es decir, la próxima semana y la siguiente, hasta el 29 de julio, a las 11:30 de la mañana, en el patio de comedias, que está en la 18 de septiembre y 9 de octubre. Uh-huh. ¿Costos? $7 es un precio, valor único, ¿no? Tanto uh-huh. para adultos como para chicos. Entonces, bueno, eso ya lo tendríamos. Y como Galpón de las Artes, ¿qué nuevas perspectivas tiene? ¿En qué estábamos trabajando ahí? Sí, gracias. El Galpón de las Artes tiene ahora propuestas para seguir difundiendo nuestro trabajo, que además de las obras infantiles que mencionó Alonso, tenemos también la Farsa y Justicia del Corregidor. ¿Qué género sería? Sí, esa es comedia. ¿Comedia? Es una comedia, ajá. Sí. Sí, es escrita por... Casona, Alejandro Casona. ¿Ya? Y eso también la tenemos sobre el tapete y vamos a difundirla también posiblemente en el mismo patio de comedias, posiblemente para el mes de septiembre. Uh-huh. Y que esperamos contar con el apoyo del público, con el apoyo de acá de la Casa de Cultura también, para difundir nuestro trabajo que además tenemos. Uh-huh. Tenemos también posiblemente sobre el tapete la obra de la... El gran casting. ¿Ya? Hay mucho por trabajar entonces, sí, ¿no? Tienen bastantes temas algunos, ahí. Sí, tenemos algunas obras, producciones que tenemos sobre el tapete. Uh-huh. Y vamos a seguirlas difundiendo a lo largo de este año, ¿no? Ahora bien, el Galpón de las Artes está consolidado, se mantiene por actores profesionales o actores, o de qué tipo de formación vienen. Bueno, tenemos actores profesionales también, en el caso de Patricio, en el caso mío, en el caso de Alonso, somos ex estudiantes de la Facultad de Artes. Uh-huh. De la Universidad Central, y también tenemos compañeros que han sido talleristas de Jaime Bonelli. Yeah. En el caso, por ejemplo, de Steffi. Ahí tenemos a Steffi. Sí, y tenemos otros compañeros también que son, o sea, han sido talleristas también del Mala Hierba, han sido talleristas de otros grupos de teatro y también aficionados, pero que encontraron ahora en el teatro una identidad, ¿no? Entonces, y somos un grupo que en este momento estamos prácticamente profesionalizados ya. Uh-huh. Con Steffi quería irnos con una pregunta. Tú eres parte del grupo que viene de esa línea de talleristas, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llevado a ti para tomar esta opción de vida, el teatro? Realmente a mí, desde que estaba en el colegio, me entré a un taller de teatro y desde ahí dije, bueno, esto es lo mío, ¿no? Uh-huh. Y una vez igual estaba en San Rafael y de casualidades de la vida me encontré con el Galpón de las Artes. Entré, me encantó. Y realmente en la metodología de Jaimito y de cada uno de los compañeros que tenemos aquí, los profesionales, talleristas de otros grupos de teatro, ha sido realmente fundamental para que yo me pueda formar, ¿no? Como actriz. Realmente siempre les estaré agradecida a cada uno de ellos, siempre todos han aportado un poco en mí para que yo sea lo que soy ahora, ¿no? Entonces, simplemente es la esencia que tú encuentras en el arte, realmente es el amor que tú encuentras por el teatro en sí. Entonces, eso es creo que lo que te llena el corazón y eso es lo que me hizo quedarme. ¿Y tú qué tiempo estás ya en el grupo? Aproximadamente unos 3-4 años. Tres a cuatro años, que ya es un tiempo bastante considerado. Claro. Entonces, ¿tú en qué otras obras has participado? Bueno, yo he participado en la obra En el Mancebo que casó con Mujer Brava. He participado también en la otra historia en El Generalito, en la otra historia de La Caperucita Roja, también en Barbarita y la Luna. Además también he participado en Farsa y Justicia del Señor Corregidor. En varias obras, ¿no? Siempre ha sido chévere porque me han integrado y me he sentido parte de ellos siempre, desde el principio. Ahora bien, en la ciudad de Quito siempre existen este tipo de trabajos de parte de los productores, nunca falta, de tanto de los artistas, sea del artista de la palabra, del bailarín, el actor, todos ellos siempre están produciendo, pero sin embargo, en el caso de los públicos, a veces es un poco complicado manejarlos. Para ustedes, siendo un elenco considerable con 10 actores, ¿cómo se encuentra el público? ¿Cuál es ese escenario que ustedes se manejan con los públicos? Bueno, realmente sí es difícil convocar al público. Realmente nuestro público ecuatoriano todavía no es como en Europa, ¿no? O en Norteamérica, que realmente hace de la cultura y hace del teatro, hace propiamente del escenario, de la ópera, etcétera, ¿no? Hacer una de rutina de asistir a la arte. Uh-huh. Realmente en nuestro caso es muy difícil, y nuestra convocatoria se hace tan difícil convocar al público. No sé si es falta de apoyo gubernamental para difusión, sobre todo es para eso. O sea, aunque no nos apoyen en el sentido de económico o espacios, pero la convocatoria es la que justamente. Por eso agradecemos acá a la Casa de la Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura, esta apertura que ustedes tienen para nosotros venir acá y convocar al público para que asista a nuestras obras, ¿no? Y no solamente las nuestras, o sea, es para, en general, para todos los artistas, o sea, que sintamos el apoyo del público con la convocatoria de acá de la radio. Y queremos decirles, aprovechamos esto, ya saben, 7:30 a.m. hasta las 8:00 a.m, ustedes también están invitados para que puedan marcar al 2220-966 en el espacio de contacto ciudadano. Marcan ustedes a ese número y pueden difundir las actividades desde su espacio, desde su hogar, desde su oficina también, aparte de que en ocasiones pues tienen esta oportunidad de venir a los estudios de la radio para difundir esas actividades culturales. Siempre la convocatoria es para que usted haga uso de estos espacios. Yo quería preguntarte, Estefanía, ¿qué significa para ti el hecho de cambiar una historia que se la ha mantenido de generación en generación, de la Caperucita y el Lobo? Pero bueno, por acá tenemos otra alternativa donde se rescata y se empieza a ver ya desde lo positivo. Y claro, no, para mí encontrar esta historia, esta obra fue demasiado diferente, ¿no? Al principio no sabías cómo relacionar las dos historias, pero a la final siempre, como yo siempre pienso, he pensado, es que tenemos que ver las dos caras de la moneda y encontrar un equilibrio en esas dos historias. Realmente hacer la otra historia de la Caperucita es demasiado divertido para realmente con el lobito siempre estamos interactuando, y al final lo bueno es que el perdón del lobito, y bueno, eso tienen que ir a verlo. Lo dejamos ahí un poco pendiente, un poco colgado. En la misma pregunta que lo resolvíamos acá con Yolanda, sería el tema de Alonso, pero en el sentido de, bueno, claro, faltaría un poco la difusión, ¿no?, para que las obras la gente conozca, pero ya en cuanto a los contenidos, el público, ¿cómo debes realizar ese trabajo del artista? ¿Trabajar en función del público o trabajar en función de las convicciones que tiene el artista en cuanto a contenido? Bueno, el proceso que nosotros hacemos siempre para realizar un montaje, siempre primero estudiamos la obra, la analizamos y vemos hasta qué punto podemos llegar, como de parte del actor hacia el público, y el público qué recepción va a tener. Hasta cuando no sale a la luz la obra, estamos nosotros en la duda si será un buen resultado o no será un buen resultado. Pero en el proceso que hemos hecho y trabajado con Jaime y con el grupo Galpón de las Artes, es que ha sido un juego bien fuerte, un juego metida la mano al fuego por las obras que hemos presentado, y asimismo hemos tenido una buena respuesta, una buena aceptación, porque bueno, la Caperucita, como ya más o menos están comenzando, también tenemos Barbarita y la Luna, que es otra obra muy muy hermosa, que también nos le guía al niño, al respeto hacia los padres y todas esas cosas, y también dejar de ser niños malcriados, ¿no es cierto? El Generalito, en cambio, es una obra de un actor que nos cuenta más o menos, se transporta al asunto de la dictadura que hubo en Chile. El Generalito. Bueno, tenemos diferentes materiales, sí. Ustedes lo que van construyendo, ¿no? Sí, ese es el trabajo y el proceso que hacemos como grupo, ¿no? Y más, o sea, ya yéndonos un poquito más internamente al grupo, no es que somos un grupo de compañeros ni un grupo de amigos. Es una familia que trabajamos. Siempre tenemos, claro, unas discordancias, tenemos algunas cosas, pero siempre avanzamos tal como grupo. Y eso es lo que más también nos da, ya nos entendemos dentro del lenguaje, nos entendemos como compañeros en los montajes, en las propuestas y en las cosas que hacemos como grupo. Bueno, amigos, Les reiteramos la invitación para que ustedes asistan todos los sábados y domingos de lo que ya nos queda este mes de julio con la presentación de esta, la obra denominada La Otra Historia de Caperucita. A partir de las 11:30 en el patio de comedias, conocen este espacio bastante tradicional del arte de nuestra capital. En la 18 de septiembre se encuentran ubicados el patio de comedias. El costo es de $7. Ya para el mes de agosto esperamos nos vuelvan a visitar con otras novedades de otras obras que estén presentando. Queremos agradecer entonces a nuestros invitados, Alonso Jaime, quien es el narrador en La Otra Historia de Caperucita, Estefanía es la Caperucita, y también a Yolanda Villasís, quien hace de abuelita en esta historia. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a Radio Hacemos Cultura. Una pausa.